Hola pefóbicos, bienvenidos al podcast número 11 de Análisis Parálisis. Soy Usikai y a mi lado está como siempre Nancy. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos de vosotros nos estáis escuchando desde la playa? Seguro que muchos y espero que estéis preparados para un ataque zombie. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el programa, Nancy? Hoy en el tema del programa tenemos cambiar a tu grupo de juego. También las secciones diccionario lúdico y tipo de jugador. Y nueva sección, Party Time. Eso es, otra semana más, otra sección más. En este caso una sección para hablar de Party Games y de Fillers. Como son juegos así muy sencillitos a los que nos vamos a dedicar un análisis, pues hemos pensado que lo mejor es que tengan su propia sección. Y en el análisis del programa tenemos... Zombicide. Cerebros. Y os recordamos las formas de contacto. Podéis escribir una entrada en la web de este podcast o por email analisisparalisisblog@gmail.com o por Twitter @apjuegos. Y si os interesa alguno de los juegos de los que estamos hablando o queréis alguna novedad, os recomendamos ir a Evolution Store en la calle Manuel Silvela número 8. Está abierta todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, pues siempre podéis acceder a su web en www.magicevolution.com. Noticias. Steam Park, juego de construcción de parques de atracciones. Será un juego al más puro estilo de Theme Park, del juego de PC ya clásico, y en él tendrás que construir tu propio parque de atracciones, contratar empleados, mantener el parque limpio y conseguir que la gente lo visite. Las ilustraciones son de Marie Carduat, que bueno, es una de las encargadas de ilustrar el Dixit. Lo reconoceréis enseguida si veis imágenes. El juego contará con dos modos de juego, uno para jugadores novatos y otro para más experimentados, un poco del rollo de Agrícola. Y el parque se construirá en 3D. Bueno, esto es la mejor forma de verlo, es que acudáis a la BGG y veáis las imágenes y veréis que hay unos tableritos y bueno, al construir tus atracciones, pues como que tienen unas peanitas y parece que están en 3D, vamos, en relieve. ¿A ti qué te ha parecido este juego así a primera vista, Nancy? Pues sí, es verdad que lo que más llama la atención de este juego, bueno, la temática es bastante curiosa, pero las ilustraciones son increíbles, la verdad que es lo que más llama la atención. Y bueno, la temática a mí me gusta. No sé, estos juegos de los típicos de hacer un parque, hacer un zoo y todos estos, a mí siempre me han enganchado mucho. Así que yo me gustaría probarlo. A mí la verdad me llama la atención todo el rollo del parque. No sé si hay otro juego de este estilo, pues eso, estilo Theme Park o Rollercoaster Tycoon, todos estos juegos de PC tan famosos y divertidos. No sé si hay alguno más de mesa de este estilo. Lo desconozco, entonces en ese aspecto sí que me llama mucho la atención porque yo estos juegos he viciado un montón y me encanta el rollo este de construir el parque. Pero es verdad que a mí las ilustraciones como que me chocan un poco, ¿no? Son demasiado como abstractas o extravagantes, no sé, muy, muy Dixit. Entonces eso me echa un poco para atrás, me parece un poco como feo, no sé. Que no, que feo, ¿no? Que es súper bonito. Bueno, yo te digo según he visto las ilustraciones. Y aparte también no sé hasta qué punto funcionará bien un juego de estos en tablero. Claro, estará todo ultra simplificado, pero bueno, no sé, habrá que probarlo. A mí me llama la atención el rollo del juego. Estéticamente no mucho, pero lo que es hacer tu parque es algo que me mola. ¿Qué vamos a hacer otra vez una encuesta y esta vez voy a ganar yo? Bueno, si alguien quiere comentar si le parece bonito el juego o no. Bonito no lo descarto, pero como que se me hace un poco raro un parque así tan mágico, no sé. Los parques son mágicos. Edge anuncia la segunda temporada para Zombicide, Prison Outbreak. Trae 10 nuevas misiones en 10 nuevos mapas. No será necesario el original para poderlo jugar. Está ambientado en una prisión e incluirá nuevas mecánicas. Traerá 90 nuevas miniaturas, entre las cuales 6 son nuevos supervivientes. Trae también 149 cartas y 110 fichas. Y además, respecto al original, el juego subirá unos 10 euros. Costará 90 euros. Sí, esto de subir ya los precios, un juego de 90 euros ya es cosa seria, ¿eh? Ya es, te dejas ahí el sueldo, ¿no? Es un poquito... O sea, el Zombicide original son 80 euros y este le suben, yo creo que también porque trae más miniaturas. Creo que el otro trae 70 y pico, ¿no? Este trae más miniaturas, entonces igual ese, por ese rollo lo suben, no sé. Es que yo no sé si es por la caja o qué, o es algo así de mi cabeza, pero no sé, como que me parece caro el juego. Yo, a ver, es que es un montón de miniaturas si lo piensas bien. O sea, son un montonazo de miniaturas. Mira las que trae el Descent, por ejemplo, y vale 80 euros, ¿sabes? Que también el Descent te trae muchas más chorraditas, fichas y cartas, pero bueno. Lo que pagas aquí es el plástico, las miniaturas, vamos. Bueno, entonces bien. Y luego respecto al juego, pues yo no he leído las reglas de este nuevo, sé que trae nuevas chorraditas. Trae también como la primera expansión, que también va a salir a la vez, el Toxic City Mall o algo así. que bueno, eso tiene lugar en un centro comercial. Trae también los supervivientes en formato normal, humano, y también convertidos en zombie, porque ahora al morir te conviertes en zombie. Han añadido esto pues para los jugadores que mueran, que no se queden mirando, que no es algo muy común que mueran, si, sobre todo si la gente está jugando bien, pero si mueren ya no te tienes que quedar mirando la partida. Sí, la verdad que estos juegos que tienen eliminación a mí no me suelen gustar mucho, sobre todo si son cooperativos. Y bueno, esta nueva forma, pues como que el jugador tiene como más ganas de jugar y además tiene como un motivo más para morir también. Esto va a ser gracioso. Sí, no, morir para convertirse en zombie al hijo puta. Claro. Ah, y luego también que según vimos en el Kickstarter, porque este juego, el 1, salió originalmente por Kickstarter y este segundo han hecho lo mismo, sabiendo que iba a ser un éxito, pero aún así, bueno, hicieron el Kickstarter y tal, y que además pues la gente que lo ha hecho, seguro que entre los oyentes hay alguno que se ha llevado un montón de extras y chorraditas, y ahí ya se ha visto que van a sacar un montonazo también de personajes que suelen ser como basados en personajes conocidos, pues rollo personajes de Big Bang Theory, Clint Eastwood está por ahí, también John McClane, no sé, personajes de estos típicos de ficción. Entonces van a sacar un montonazo de esto, que seguro que lo sacarán a 10€, como han hecho también con los personajes extra de la primera edición. O sea, que tienen negocio para rato, está siendo un negociazo esto del Zombicide. Sí, la verdad que esto está bien porque si luego lo traen aparte, es como que los jugadores querrán comprar estas miniaturas así exclusivas. Sí, luego analizaremos el juego, que por eso también hemos hablado de esta noticia. Y veréis cómo el juego es súper sencillo, pero que está causando furor. A veces eso, que las cosas sencillas al final son las que más triunfan. Edge saca a la venta en España Relic. Bueno, el juego de este ya hemos hablado alguna otra vez en las noticias. Está ambientado en el universo de Warhammer 40.000 y es una adaptación de las mecánicas de Talismán. El juego trae algunas mejoras respecto a Talismán, como tener más control en el movimiento y los combates, y varios objetivos para ganar la partida. Lo único negativo, en mi opinión, es el precio, que son 60€. O sea, es un precio bastante caro, sobre todo teniendo en cuenta lo que vale el talismán. Y sobre todo teniendo en cuenta el juego que es. Sí, esto ya es, bueno, la polémica del juego este, si es un tiradado, es una oca, ¿no? Hay a gente que le gusta mucho, a otros menos. Pero lo que es el juego 60€, a ver, trae unas minis bastante bonitas, que son como un busto. Trae sus cientos y cientos de cartas, un tablero muy bonito, muy grande. Pero 60€ me parece un poco inflado. Yo creo hasta 50 incluso lo vería razonable, pero ya 60 por un juego así con tan pocas figuritas y tan pocas cosas, no sé. Sí, sobre todo que trae pocas miniaturas, son como 4 o 5 personajes me parece. Sí, o 6, sí, no sé, bueno. La cosa es esa, que las únicas miniaturas que trae son los personajes, lo demás todos son cartas. Los malos, los enemigos son cartas, es todo cartas. Cartas, unos daditos y unas cuantas fichas. Entonces me parece un poco sablazo. Y luego ya sobre el juego, pues está hablando un poco de todo de él. Había gente que lo probó en los Edge Days y dijo pues eso, que era un talismán, vamos, un talismán ambientado en Warhammer 40.000. Y es lo que el juego se supone que es, no es que yo tampoco espero mucho más. A ver, si te gusta el talismán, este juego te va a gustar. Si no aguantas el talismán, este juego no te va a gustar. Yo he estado mirando cosillas y es verdad que sigue mejorando algunas cosas, eso, el movimiento, puedes guardarte algunas cartas que puedes usarlas tanto en combate como a la hora de moverte, y tienen un numerito esa carta, por ejemplo un 6, pues si en vez de tirar el dado usas esa carta directamente y te mueves 6, o en combate sacas es como sacar un 6. Entonces esas cartas te pueden hacer un poco controlar un poco más esto, pero bueno, vas a tener que seguir tirando dados a la hora de moverte y va a seguir siendo un juego de tirar dados sin parar. Entonces, pues eso, a los que os guste el talismán, este os va a encantar. Y a los que no os guste el talismán, yo creo que ni lo probéis directamente. A mí el talismán, ni fu ni fa, es un juego que me apetecería volver a jugar, lo tenemos ahí un poco abandonado. Se me hacía pesado, la verdad, el juego. Sobre todo el que nunca acababa, ¿no? Sí, es que al principio coges el juego, es súper bonito, pones el tablero y todo y empiezas con muchas ganas, pero a medida que va pasando el tiempo, para lo sencillo que es, no compensa jugar tantas horas a un juego tan repetitivo. Entonces ese es el problema de talismán. Sí, que es lo que decíamos, lo que decimos siempre, es un juego que tiene muchísimo azar y se te va a las 3 horas o incluso más, y es tirar dados sin parar, y a veces te sale un monstruo muy difícil de matar y no puedes hacer nada y pierdes ahí tu turno, incluso puedes morir. Entonces, un juego que tiene tantísimo azar y encima es tan largo, pues a mí se me hace un poquito pesado. En este lo que me llama atención es eso, que tiene un poco más control del azar, también la temática me llama. Y luego, por último, que tiene varios objetivos, que no es como el talismán que solo hay uno, hablo del talismán básico, que es llegar a coger la corona de mando esta y cargarte a todos los demás, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes un objetivo que es cargarte un bicho que está muy fuerte en el medio del mapa, llegar ahí, te lo cargas y ganas. Trae este objetivo y varios, entonces esto pues tiene un poquito más de chicha, pero bueno, que es un talismán. Zombie 15. Nuevo cooperativo de zombies. Es un juego contrarreloj en el que debemos conseguir escapar de los 15 escenarios que nos propone el juego. En cada partida tenemos 15 minutos exactos para poder salir con vida del escenario. El tiempo nos lo mide la banda sonora que incluye el juego. Dos cosas. Una es que la temática zombie, vamos, está ya explotada, que no se puede más. No paran de sacar juegos y la verdad es que no se satura el mercado, por lo que parece. También leí que iba a salir un Risk y un Monopoly de Walking Dead, pero bueno, no es el tema ahora. Que eso, que se está explotando el género este hasta los límites que no se pueden imaginar, pero bueno, si siguen vendiendo, pues guay. Y lo segundo es también este, que parece que está últimamente de moda el rollo este de juegos cooperativos contra reloj, ¿no? Como el Space Alert, o este que salió del... no me acuerdo del nombre, del templo, que era también parecido con dados. Y ahora este de zombies, que bueno, pues eso, 15 minutos debemos escapar de los zombies y no sabemos si es tirando dados o qué, porque del juego se sabe muy poquito, solo se ha visto la portada. Así que no, mucho más no podemos decir. Sí, la portada de la caja no está mal, no es impresionante, pero tampoco te deja un mal sabor de boca. Es como un poco que no sabes todavía cómo será. Esperemos que traiga miniaturas y bueno, yo no soy mucho de zombies, pero bueno, no me importa. Me gusta más el mundo fantástico, vamos. Sí, la portada sí es como fresca, ¿no? Y veraniega. Es como un poco ahí... es que creo que también los protagonistas tienen 15 años. Eso es un poco... no sé por qué. O sea, no entiendo... A mí esto no me gusta mucho, pero bueno. Es que ¿no te gusta que tengan 15 años? No, porque yo soy como muy maniática. Si de repente estoy jugando un juego que todos son niños y hacen cosas de adultos, no me gusta. Ah, o sea, pero te refieres que no te gusta pues, ni en juegos, ni en cine, ni nada. No, en nada. Es como... no me parece creíble. Bueno, 15 años muy niños no son ya, ¿eh? No, pero tampoco bueno. Son muy niños, pero tampoco son muy adultos, entonces no nos pasemos. Ya tienen pelos en los huevos, o sea, es que... Tienen pelos en los huevos y pueden hacer muchas cosas, pero muchas otras cosas no las pueden hacer, así que no nos flipemos. Bueno, ya veremos en qué queda. Rococó. Nuevo Eurogame ilustrado por Michael Menzel. En el juego cada jugador es uno de los encargados de un prestigioso baile y nos encargamos de los trajes, la gestión de las donaciones y los fuegos artificiales. En nuestro turno jugaremos un empleado que podrá contratar otro empleado, comprar recursos, fabricar un traje o vestido o invertir en decoración. El problema es que no todos los empleados son buenos en todos los campos. Finalmente, el que prepare el baile más exitoso es el ganador. Rakaka. A mí me gusta bastante la temática y las ilustraciones del juego, la verdad que son muy, muy bonitas. He de decir también que he visto el tablero y me parece horrendo, pero bueno, no pega mucho con las cartas y la carátula de la caja, la portada. Así que, bueno, no sé, la temática me gusta todo lo que tiene que ver con esta época de rococó y esplendor, y bueno, yo quiero probarlo. No te metas con el tablero, que lo ha hecho Michael Menzel, ¿eh? Feísimo. De hecho, en la noticia he puesto que es el nuevo juego ilustrado por Michael Menzel, porque, no por despreciar a los diseñadores del juego, pero es que tampoco habían hecho nada muy, muy conocido, entonces, pues, destacaba más este hombre aquí. Y a mí el juego me atrae más bien poquísimo o nada, pero por la temática más que nada, porque esto de hacer vestiditos y trajecitos y fuegos artificiales como que no me llama mucho. Igual luego el juego es una pasada, pero el rollo marujón así no me mola mucho. Pues a mí sí que me llama la atención, sobre todo porque es un juego como muy de como todo así bonito, color, hacer trajes, ser unos buenos anfitriones, no sé, me lo imagino como... hacer el mejor baile de fin de curso y petarlo, ¿no? Eso es, me llama la atención. Sí, rollo High School Musical, ¿no? Te lo imaginas, por lo que veo. No, pero es como... en aquella época eras muy guay si hacías una mega fiesta ahí con todos los vestidos esos tan bonitos. Entonces me lo imagino en esta época en plan... hago una fiesta, soy súper chachi guay. Y además pongo fuegos artificiales y tengo ahí todos los sirvientes a vuestra merced, no sé. Me llama la atención. Mi fiesta rococó lo peta, nano. Zetaman anuncia la primera expansión para Clash of Cultures. Añadirá 14 nuevas civilizaciones y nuevos líderes, además de nuevas piezas de ciudad para aumentar el tamaño de estas. También añadirán elefantes y caballos. Poco más que decir porque nosotros no hemos probado el Clash of Cultures, aunque esto de 14 nuevas civilizaciones suena como a mucho, ¿no? Como de un montonazo de civilizaciones de golpe, ¿no? Sí, no sé cómo será este juego, no... no sé cuánto costará la expansión, pero hemos visto que en el juego hay plastiquito, así que 14 nuevas civilizaciones, pues no sé. Sí, pero creo que no va por plástico el rollo este. O sea, que no es que cada civilización, creo, no sé, tenga sus propias fichas, ¿sabes? Que son como genéricas y entonces pues cada civilización tendrá sus cosas, pero no... Que si no, esto sería 200 kilos de plástico. Es que esa es la idea, ¿no? No, no es eso. Son civilizaciones que, bueno, será pues eso, su árbol de tecnologías o algo así. Y luego también elefantes y caballos, que supongo que sea importante, ¿no? Y mola. Para la guerra, ¿no? Supongo. Entonces, no sé, este juego lo terminaremos jugando algún día, porque a mí los juegos de civilizaciones no soy muy, muy, muy fan, pero este es verdad que llama bastante la atención. Yo probé bueno, tú también lo probaste, el Civi, ¿no? De tablero, el nuevo. Y yo probé el Through the Age también, que bueno, también es más un juego de cartas, pero mola el rollo que vas desarrollando. Y el Civi, por ejemplo, estaba guay. A mí este tipo de juegos no me apasiona, pero bueno, es un tipo de juego que puedo aceptar en un momento dado si me hacen un poco de presión y manipulación, pero luego es lo típico, ¿no? Luego me toca elegir juego a mí. Y bueno, este juego, así de buenas a primeras, por estética no me lo habrían vendido, ¿eh? Eso está claro. A mí lo que me estresa de los juegos de civilización es que normalmente tienes desde el principio todo el árbol de desarrollo abierto, o sea, vas eligiendo dónde quieres ir evolucionando y claro, tienes como que sabértelo un poco porque dices, a ver, voy a mejorar y no sabes por dónde empezar, ¿no? Que si mejoro pues los ejércitos o ciudades o tal, tienes todo abierto y como que te vuelves un poco loco, que tienes que jugar bastantes partidas para ir pillando el truquillo por dónde empezar o dónde te gusta más a ti empezar. Entonces, es lo que me molesta de estos juegos, es eso, que no son muy accesibles, que tienes que empollártelo ahí bien. Y además, en estos tipos de juego, lo más normal es que tú te sepas ya todos los talentos del árbol de tecnología y hagas lo más sensato, que es voy a hacer esto, esto, esto, que es lo más factible y lo que más rápido me hace ganar. Entonces, te cierra un poco las posibilidades. Es como si tú llevas a esta civilización, juega así. Si llevas a esa, juega esa. ¿Y por qué no puedo innovar? ¿Para qué me das tantas posibilidades? Y es todo como más contradictorio y más difícil. Sí, eso igual es más el Civi. Yo creo que este sí que te da un poco más de eso, de libertad, ¿no? Sí, bueno, entonces le daré una oportunidad. Lo único que vale una pasta, pero bueno, si alguien nos invita a jugar, vamos encantados. El tema del programa. En el tema de hoy vamos a hablar de cambiar a tu grupo de juego. Igual con el nombre que le he dado no se entiende muy bien, así que lo voy a explicar. Todo surge de un hilo de la BSK en el cual un usuario esta semana comentó que su grupo de juego, que bueno, tenía un, pues eso, estaban empezando en esto de los juegos, pero veía cómo sus amigos pues como que le tiraba más el rollo Ameritrash temático. Y él era más Eurogamer, entonces que preguntaba un poco cómo cambiar a sus amigos, cómo conseguir que les entraran bien los Eurogames. Entonces vamos a hablar un poco de esto, de estos problemas que pueden pasar a veces, ¿no? Estos problemas de entendimiento o de gustos. Yo primero que nada quiero comentar que no solo en el ámbito de juegos de mesa, sino que una persona que trata de cambiar al resto del mundo por una opinión propia me parece un poco... ¿cómo decirlo así un poco más suave? Egoísta. Entonces es como... yo soy aquí el diferente, entonces todos tenéis que adaptaros a mí, porque a mí si no, no estoy a gusto. En fin, este tipo de gente a mí no me suele gustar en los grupos, porque si todo el mundo está de acuerdo en jugar a una cosa y a ti no te gusta, pues tú no tienes por qué jugar. Es decir, tú puedes cambiar de grupo de juegos. No tienes que cambiar al grupo entero. O sea, puedes buscar a un grupo con una tendencia de juego más a tu medida. Es fácil. No, pues yo no estoy de acuerdo porque fácil no es tampoco. Bueno, es fácil, me refiero con que dejar de sufrir. Otra cosa es que te sea más fácil o no buscar un grupo de juego. Sí, lo de buscar un grupo de juego yo lo veo difícil, sobre todo pues imagínate que has empezado con tus amigos de siempre a jugar a juegos de mesa, ¿no? Con la gente que estás acostumbrado a quedar para ir al cine, para ir a tomar algo o lo que sea, y entonces como que os estáis aficionando un poco a lo de los juegos y te das cuenta que a ti te gusta más lo que es el rollo cubitos y a ellos les mola más pues los dados y los juegos temáticos. Entonces ahí sí que tienes un problema porque son tus amigos de siempre con los que vas a quedar para jugar y no vas a decir pues mira, dejo de ver a esta gente y me voy a hacer otra cosa. Luego también lo que dices, que también tu punto de vista era más radical, ¿no? Más de que alguien que dice, quiero que mis colegas en vez de Ameritrash jueguen a Eurogame, quiero imponerlo. Pero vamos, que tampoco este hombre no creo que lo dijera con esta intención y yo, más que nada, este tema lo quería abarcar desde el punto de vista de intentar que jueguen un poquito más Eurogames o algo, o que cambien un poquito más su tendencia, no que la cambien radicalmente, ¿no? Y siempre se puede buscar una cosa intermedia, en plan, no todos jugar eso a Eurogames o no todos jugar a Ameritrash. Existen muchos juegos que no son Eurogames puros o Ameritrash puros. Estos siempre está bien sacarlos a la mesa y creo que puede gustar a ambos, un poco más, un poco menos, pero vamos. Eso está claro, sí. O sea, aquí hay dos opciones. Una, pues aguantarte y disfrutar de los juegos temáticos, que oye, o al revés, o aguantarte si tu grupo es Eurogamer y acostumbrarte a jugar a Eurogames y disfrutar de ellos, buscar sus virtudes y pasártelo bien o intentarlo al menos, que bueno, que esta es una opción, ¿no? Yo no la veo mal, porque hay veces que la gente igual se obceca un poco, en plan, yo no quiero azar, yo no quiero dados, yo solo quiero Eurogames, yo quiero cubitos, yo quiero pensar mis jugadas y que no haya azar. Y entonces, solo quiere eso, pero igual, si se deja un poco llevar, deja que los Ameritrash se introduzcan dentro de ti, que te va a gustar, pues un poquito eso, pues no pasa nada. Y luego está la otra opción, que es pues hablarlo y llegar a una especie de entendimiento y decir, oye, mira, queréis probar este juego que seguro que os gusta, que es un poco más Eurogame, pero bueno, igual nos gusta a todos, y un poco hablarlo más, intentar jugar a todo, ¿no? Sí, es que nosotros conocemos a algunas personas que es como que todo esto de la Ameritrash le saca de quicio, ¿no? Es como, uff, tiene dados, tiene azar, no me gusta este rollo, yo soy más de juegos sesudos, es que yo soy muy inteligente. No, para. Tú te encanta jugar a los juegos a Ameritrash cuando te los sacan, lo que pasa que te haces el remolón y de buenas a primeras siempre dices que no. Lo que pasa que luego te lo pasas bien y entonces te encanta, lo estás disfrutando, pero luego llega un momento que como tú no puedes controlar el azar de un juego, de repente por X razón no ganas y ya te entra el bajón. Entonces, para esta gente, yo estoy un poco cansada de jugar con esta gente. Es como, me apetece cortarlos de raíz. Es como, no. Jugadores tóxicos, no. Bueno, retomando un poco el debate y quitando el rage de Nancy habitual, eso. Como consejos, pues en este hilo también se dieron muchos consejos al hombre este, y entre ellos pues es eso, jugar a juegos que son entre temáticos y Eurogame, ¿no? Como puede ser un Eclipse, aunque tiene mucha más vertiente Eurogame, un Cíclades, un Caos en el Viejo Mundo, ¿no? Son juegos bastante temáticos, pero con temáticas de Eurogame, ¿no? Entonces igual así están todos contentos. O ponerles Eurogames, que igual también si le pones un Eurogame muy sesudo, claro, a alguien, a un amante de los Ameritrash, a alguien que se acaba de jugar un Furia de Drácula, por poner un ejemplo, igual no le apetece ponerse a jugar ahora un Kailus ultra sesudo sin azar. Igual esta gente no está para esto, igual quieren pues más un juego de interacción, de dados, con azar, de pensar las cosas, pero también no llegar a ese extremo de me explota la cabeza, que puede ser un Kailus. Entonces, pues busca algo más intermedio, no busques algo tan bestia. Puede ser un Cíclades o pues un Eurogame más sencillo, como una Villa, un Stone Age, que hay soluciones para todos los tipos de gustos. Pero bueno, con todo esto lo que quiero decir es que no intentes imponer, porque no significa que porque los gustos de los otros sean diferentes están mal, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha gente. Pues simplemente intenta adaptarte o intenta pues introducir un poquito lo que te gusta a ti, siempre con buen rollo, compañerismo, felicidad. A todos de la mano. Pues sí, yo apoyo todo lo que ha dicho Sergio y siempre pues para buscar un grupo de juego, por ejemplo, si no tienes así como acceso o eres un poco tímido o todo esto de los foros no te gusta, siempre puedes ir pues a tu tienda habitual, donde puedes pues jugar partidas, ir conociendo a un grupito y bueno, esto que ya hemos comentado tantas veces, ¿no? Oh, gran rey Ushikai, ¿puedo molestar un momentito? ¡Qué mono! A ver, Eusebio, rapidito, que estamos grabando el podcast. Siempre tienes que aparecer en el momento menos oportuno. A ver, ¿qué quieres? No, es muy rápido. Simplemente era para decirte que ya he limpiado los cristales de todo el edificio. He limpiado todos los coches del garaje, el rellano, la escalera, el portal y todas las casas, exceptuando el primero B, que están de vacaciones. Bueno, a ver, no está mal. A ver, ¿cuánto te has sacado? Dámelo, venga. ¿Pero qué es esto? ¿Lo estás explotando? Pero que ya te he dicho que le encanta, que para eso está. A ver, venga, Eusebio, ¿cuánto tienes ahí? A ver. Es un honor, gran rey Ushikai, toma. ¡Pero que esto es una mierda! ¿30 euros? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esta mierda, Eusebio? ¡Joder! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Oh, sí! ¡Pégame más! ¡Oh, cómo me gusta! ¡El gran rey Ushikai me está pegando! ¡Cómo me gusta! ¿Qué es esta depravación? No sé, es que él me acostumbra a ser así. Yo no soy normalmente así. Perdonad a los oyentes que me pongo un poco agresivo. Yo no soy así, ¿eh? Esto es, en realidad, no es así. Esto es una mierda. Tiene un trasco para que te traiga esta mierda de dinero. Gran rey Ushikai, ¿puedo interrumpir otra vez? ¿Qué quieres? Estoy un poco dolorido de trabajar tanto y no he comido en 2 semanas. ¿Puedo probar bocado? Bueno, venga, va, ahí tienes la basura. Venga, pilla lo que quieras. Venga, que estoy generoso hoy. ¡Yuhu! ¡Gracias, gran rey Ushikai! ¿Pero cómo que la basura? Que no, que coja de la nevera lo que quiera, pobrecillo goblin trasgo o lo que sea. ¡Wow! ¡Restos de plátano, mi favorito! ¡Un pan de hamburguesa, qué rico! ¡Oh! ¡Y un yogur de fresa! ¡Lo puedo rebañar! ¡Oh, gran rey Ushikai! ¡Muchas gracias! La verdad es que no te merezco. Bueno, me voy a comer este manjar. ¡Adiós! ¿Sabes lo que va a pasar aquí, Sergio? ¿Qué? ¿Que se lo va a llevar la Sociedad Protectora de Goblins? No, que me lo voy a quedar yo, porque estoy harta de que lo explotes y que lo maltrates. Claro, claro. Si ya sabes quién es el gran rey Usikai. Voy a conseguir la custodia y me lo voy a quedar yo. No flipes. Party time, gran rey Usikai. Otra semana más, estrenamos sección y ya no sé cuántas van, pero bueno, dentro de poco dejaremos de estrenar secciones porque ya tendremos el cupo lleno y ya no hará falta más. Pero bueno, alguna más falta todavía, aviso. Y en esta, como bueno, hemos dicho ya en la introducción, vamos a analizar party games o fillers o juegos sencillitos que, claro, no tienen cabida en un análisis grande. Habíamos pensado hacer algún programa especial de fillers o algún programa especial de party games de este tipo de juegos, pero al final dijimos, no sé, mejor hacer una mini sección en la que hablemos de estos juegos y ya está, y, no, y así no tener que hacer programas especiales solo de ello. Y yo creo que mejor así, ¿no? Sí, de hecho, como van saliendo y saliendo y saliendo y bueno, cada vez... hay que comentar más este tipo de juegos, aunque hagamos un especial, luego para hacer un segundo especial sería más complicado, entonces dedicarle una mini sección está bien. Sí, y bueno, lo llamamos Party Time, pero no son solo party games, también son fillers, ¿no? Para esta primera edición vamos a hablar del party game por excelencia, el Time's Up. Lo tenemos aquí con nosotros, la caja amarilla, hay tres cajas ahora mismo en español publicadas. Nosotros compramos esta y bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué podemos decir de la caja? Pues nada, que en realidad es un poquito grande para lo que trae. Trae un mazo de cartas. Y bastante blandita. Sí, es una caja un poquito... yo la llamaría incómoda porque tiene un formato raro, incómodo para poner en la balda porque no llega a ser la caja de un filler pequeñito. Es un poco más grande y bueno. Y te viene con un saquito para que te lleves el juego a todas partes, ¿no? Ahí metes todas las cartas. Vienen bastantes cartas, un montón. Viene un reloj con 30 segundos, que es el tiempo que te da el juego, unas pequeñas instrucciones y un bloc de notas para apuntar pues cómo va la partida. Ya está, eso es todo. Seguramente sea un juego que conozcáis la mayoría, porque es el party game más famoso, yo creo que no falta en ninguna casa, pero bueno, para los que todavía no lo hayáis probado o no sepáis cómo se juega, pues venga Nancy, explícalo tú. Este es el típico juego que siempre me gusta sacar cuando somos un montón de personas porque es divertido, es dinámico, es fácil, todo el mundo sabe jugar y además me gusta ver cómo a la gente le entra la vergüenza cuando tiene que hacer el tonto y me lo paso súper requete bien. Y ahora procedo a la explicación. En este juego, tú al principio robas una serie de cartas. Existen dos vertientes, una que es leyendo las cartas que son y una que es a ciegas. Me refiero, van saliendo las cartas y en el mismo momento de empezar la partida tú no sabes lo que tienes en la mano. A mí esta vertiente me gusta más, pero bueno. Se forman dos equipos o tres equipos, dependiendo un poco de la gente que sois. Se juegan tres rondas. En la primera ronda tú tienes que describir la palabra para que la otra persona entienda la palabra que tú quieres decirle. Entonces, vale cualquier tipo de descripción, exceptuando, de decirle exactamente la palabra que es, evidentemente. Tampoco podemos traducir de otros idiomas y estas cosas. Ah, por hablar de que lo que tienen que adivinar son personajes famosos, ya sea de históricos, del mundo del espectáculo, todo esto. Como el juego de las películas de toda la vida. Cierto. Y en la segunda ronda solo puedes decir una palabra. Y en la tercera ronda viene lo divertido, que es que solamente puedes hacer gestos y no puedes decir ni una palabra. Y onomatopeyas también, creo, ¿no? Sí. Wow, wow, pi, pi, chucu, chucu, chu. Para hacer más el subnormal, si cabe. Entonces, por ejemplo, una ronda sería, en la primera ronda que puedes describir, imaginemos que nos ha tocado Michael Jackson, en la primera ronda lo describimos, pues, por ejemplo, cantante súper famoso... negro que se convirtió en el rey del pop y cantó Bad, y todos estos éxitos que ha tenido él, ¿no? Y en la segunda ronda, ¿qué diríamos? Pues podríamos decir muchas. Podríamos decir, el título de una canción suya, Bad, o podríamos decir a lo mejor pop, o bueno, ahí entra un poco también cómo relacionamos a cada famosillo, ¿no? Y en la tercera ronda vendría lo divertido. Tendríamos que hacer, pues a lo mejor, el Moonwalk, ¿no? Es que es la hostia este juego. Sí, luego en cada ronda cada uno tiene 30 segundos. Entonces, en la primera no puedes pasar la carta. Tienes que, hasta que no lo adivinen, nada, seguir diciendo cosas. Entonces, si te toca justo uno que no sabes, igual a alguien le toca uno que no sabe, pues se aguanta y ya no aciertan más. Cada acierto es un punto, luego se recuenta. En la segunda ronda... sí que puedes, si alguno de tu equipo lo dice mal, falla, pues se pasa a la siguiente. O si tú no te lo sabes, pasas a la siguiente. Y la tercera ronda es lo mismo. Y entonces, nada, se va sumando las cartas que has conseguido en la primera, segunda y tercera ronda, las cartas que ha conseguido tu equipo, y el que más tenga gana. Es así de sencillo. Y este juego, pues lo divertido también es sobre todo ver un poco cómo es cada persona, porque hay gente que se le da muy bien describir, hay otra gente que se le da muy bien acertar y hay otra gente que se le da muy bien bailar. Y entonces esto es súper divertido. ¿Tú de qué tipo eres, Sergio? Depende de lo animado que esté en ese momento, porque hay veces que igual vamos a jugar a este juego, que siempre jugamos a las tantas de la noche y ya estoy un poco como cansado, y de repente venga a hacer el subnormal, lo que pasa que luego te contagias y ya empieza, pero al principio igual te da un poco de pereza. Y este juego es súper divertido porque también un poco como que conectas con la gente. Estás jugando una partida de Time's Up y de repente dices, uff, con esta persona no me entiendo, cuando hace gestos no sé por qué los hace, cuando explica no lo entiendo. Y luego de repente te toca a otro jugador y dices, jolín, es que todo lo que dice lo entiendo, el gesto que hace exactamente sé, lo puedo adivinar, sé qué es. Y esto es súper divertido. Bueno, de hecho es más divertido sobre todo para los demás cuando no se entiende el gesto y todos se quedan con cara de balonazo, ¿no? Ya, es que es verdad que a veces hay uno que está ahí intentando hacer gestos y gestos y gestos y dices, ¿qué dice? No me suena nada esta carta. ¿Qué hace el mono? No había ningún mono. ¿O qué hace? ¿Tocar la guitarra? Pues si no había ningún guitarrista. Sí, además yo creo que pasa un efecto Time's Up, que es que por el rollo de contrarreloj, el rollo de ganar, ¿no? Porque es como, es un juego en el que ganan unos, y el rollo de tener que también pasar la vergüenza de ponerte de pie, hacer el tonto, que la gente con toda esa presión, al final, a la hora de hacer un gesto, como que se complica más de lo normal, ¿no? Algo que podía ser muy sencillo hace una supercomplicación enorme, que entonces ya todo el mundo se le entra un ataque de risa. Sí, también me gusta mucho cuando estamos haciendo los gestos y todo, como que ya uno dice, mira una tarjeta y dice, ¿esto un gesto de esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Y la pasas. Y de repente le toca ya la ronda entera y tú ves como otro hace el gesto que tú no sabías hacer. Entonces coges y dices, vale, ahora esta es la mía, ahora voy a hacer el gesto y lo van a adivinar. Y entonces coges, copias el gesto y lo mejoras. Y entonces es cuando haces que la gente acierte. Sí, es lo típico, que alguien hace una cosa que todos se ríen como que no tiene nada que ver. ¿Cómo me decías que para adivinar esto está otra palabra que no tiene sentido? Y al final todos la acaban usando porque de esa coña se convierte en la forma de adivinar. Lo único malo también hablando de esto es que el juego se quema bastante por eso, porque claro, tiene unos cuantos personajes, son muchos, pero claro, se gastan. Entonces llega un momento que igual los que han jugado más a este juego, por ejemplo a esta edición amarilla que nosotros hemos jugado bastantes veces, empiezan a salir los personajes ya repetidos que recordamos de ciertas anécdotas que hicimos tal y nos reímos y nos acordamos y entonces las repetimos y lo acertamos. Entonces es eso, que al final te sabes los personajes y haces el mismo gesto y lo aciertas y pierde la gracia. Sí, es verdad, pero por eso hay más bueno, expansiones, entre comillas, ¿no? Está la azul, está la morada, yo las quiero coger. Sí, yo más que eso también, ya que tenemos el juego, tenemos pues los componentes, que tampoco es gran cosa, es un cuadernito que puedes usar otro y un reloj de arena, se podía también, que debe ser divertido, hacer nosotros mismos los personajes y puedes hacer pues personajes que gusten en tu grupo o incluso podéis poner en las cartas miembros de vuestro grupo de juego y entonces así también el juego tiene su gracia, ¿no? Propongo añadir a Escorpión Rojo, a Juan Madera, a Eusebio, a Ganés. Entonces gano yo siempre. ¿Por qué? Porque los imito y gano. No, a lo mejor yo los imito mejor. ¿Qué, vas de guay o qué? No, ¿vas tú de guay o qué? Llamo a Eusebio aquí para que te eche de casa, ¿eh? Y llamo yo a Ganés para que te eche un mal de ojo y mala suerte. No, Ganés está en tu contra. Y espero que hayas sacrificado a la Virgen, porque si no ya sabes la que te espera luego. Pues espera que traigo a Escorpión Rojo, te pego una patada y te clavo un catanazo. No, porque me gusta Terrinot. Pues vete a la mierda. Bueno, en conclusión, que nuestra primera gran recomendación para Party Games, si es que no tenéis, porque supongo que tengáis ya alguno, que es una de las formas de empezar en este mundillo, ¿no? Con Party Games y todo esto, entonces seguramente lo tengáis, pero si no, y tenéis un grupo animado que se ríe, o queréis animar a vuestro grupo también, ¿no? Porque igual tenéis un grupo un poquito paradito o tímido, pues nada, una dosis de Time's Up y esto cambia en un momento. Y si no, con unos chupitos o algo así y más aún. Eso iba a proponer, pero Sergio me lo ha quitado de la boca. Con unos chupitos no hay nada que no se arregle. Y sobre el precio del juego está sobre los 20 euros, así que nada, es un buen precio. Y, que no lo hemos dicho, es de 4 a 12 jugadores y la duración pone 45 minutos, pero bueno, esto depende de lo largo que lo hagáis vosotros. Pero como os lo vais a estar pasando genial, pues no hay problema. Diccionario lúdico. Print and Play, Dícese de aquellos juegos de mesa en formato digital, de manera que tras imprimírtelos y usando como mucho algún componente estándar, puedes jugar y disfrutar de ellos. La mayoría de print and play son gratuitos, pero algunos pueden estar disponibles solo previo pago. Todos los que visitamos bastante foros y tal, sobre todo la BSK, pues habréis visto que hay una sección en la que, pues eso, hay juegos print and play y tal. Algunos juegos que ha hecho la gente, otros que son reinvenciones o juegos descatalogados, bueno, pues todo esto. Entonces el print and play es eso, es proporcionar los medios para hacerte tú pues un juego de mesa, ¿no? Hacértelo tú mismo, imprimir y jugar. Hay varias vertientes, está el print and play un poco ilegal o piratilla, ¿no? Que es, que de esto quería criticarlo un poco, que es el tema de pues imprimirte un juego que está pues editado, ¿no? Y que está registrado en tu país y hacerlo pues de forma ilegal y jugar con él, ¿no? Pues como el que piratea una película o todo esto, vamos. Cada cual que haga lo que quiera, pues igual hay gente que pues eso no tiene los medios y quiere probar un juego, pero bueno, es ilegal y no se debería hacer. Bueno, yo más que eso quería comentar que es que hay veces que se ve cada estropicio print and play por ahí que yo pienso, vale, puede ser que no tengas el dinero para el juego o que quieras probarlo y quieras antes imprimirlo, antes de comprarlo para ver si está bien o mal, lo que no tiene mucho sentido porque luego en los print and play a veces la gente se deja casi el mismo dinero que el juego y luego dicen, ya, pero la satisfacción de hacerlo, bueno, no sé. Pero es que luego he visto, por ejemplo, vi uno de Mansiones de la Locura que es que era como muy feo, ¿no? Porque claro, hacer un print and play de un juego con tantas figuritas, al final imprimen ahí los tableros como mal o usan figuras de otros juegos que no tienen que ver y yo, a mí eso me parece horrible. Yo no podría jugar de esa forma, no sé. Prefiero o no jugar al juego o ahorrar un tiempo y comprarme el juego de verdad. Cierto, cierto, cierto. Print and play, muerte. Normalmente los print and play tienen un diseño un poco así feo y yo apoyo los print and play porque es verdad que hay muchos autores que no saben cómo empezar a hacer un juego de mesa y esta es un poco la salida que tienen, ¿no? Juega mi juego, súper divertido, es gratuito, bájatelo, imprímetelo, tal cual, ¿no? Pero esta gente que imprime un juego de mesa, que es verdad que al final es que te sale el mismo precio, no sé por qué lo haces, y qué satisfacción de hacerlo si estás copiando un juego ya hecho, o sea, no entiendo, solo estás imprimiéndolo. Y encima, la mayoría de las veces ni siquiera te curras tú el print and play, sino que te lo descargas, lo único que tú haces es imprimirlo. O sea, tú lo único que haces es cortar unas cartas, deja de decir que la satisfacción de hacerlo. Entonces no lo apoyamos para nada. Sí, eso que dice Nancy es verdad, porque, a ver, por ejemplo, un juego que me encanta, La Resistencia, ¿no? Que suelo hablar de él. Pues es un juego que empezó como print and play, lo subieron para que la gente lo probara y empezó a tener mucho éxito y al final, pues eso, lo terminaron comercializando, ¿no? Y yo lo veo una buena forma, sí, de dar a conocer tu juego, sobre todo si es de cartas, un juego sencillito, claro, porque no vas a ponerte a hacer un juego de minis, ponerlo print and play para que la gente se lo baje y lo pruebe, aunque, bueno, se puede hacer con fichitas y tal, pero bueno, es más complicado, ¿no? En cambio, un juego de cartas, de hecho, yo ahora mismo estoy haciendo un juego que cuando lo termine, uno de cartas muy sencillito, lo subiré a Análisis Parálisis y quien quiera lo que lo pruebe, a ver qué os parece. Y eso es una buena forma pues de dar a conocer tu juego o de que la gente disfrute de tu juego. Yo, por ejemplo, lo estoy haciendo sin ningún tipo de pretensión ni nada, simplemente pues me parece gracioso y que lo pruebe la gente a ver si le gusta. Entonces eso, toda la gente que estamos un poquito metidos aquí en este mundillo y que ya llevamos un tiempo y nos va gustando, siempre al final tienes la cosa de, pues, ¿y si hago un juego? ¿Voy a pensar alguna cosa? ¿Tengo esta idea? Y llevarla adelante. Entonces, pues eso, el print and play es una buena forma de darlo a conocer y de acercarlo a todo el mundo. Hacer print and play de originales a mí no me parece bien, sobre todo pues por el autor que lo ha hecho, ¿no? Y por la editora que se está gastando el dinero para traerlo, pues es un poco falta de respeto, sobre todo en este mundillo tan pequeño, que aunque está creciendo mucho, pero no es un mundo tan grande, que no es como piratear una película, yo veo que hace más daño, pero bueno, esa es la opinión de cada uno y tampoco voy a poner aquí a intentar imponer mi opinión. Pero vamos, que eso, que es una buena forma de dar a conocer tus juegos o de jugar a juegos de los demás. O también de hacerte una copia de un juego ya ultra descatalogado, que no va a salir a la venta y es imposible de conseguir, pues por ejemplo también lo veo una buena forma, ¿no?, de hacerlo. Como puede ser pues los emuladores en cuanto a videojuegos, ¿no? Juegos que ya igual es imposible de encontrar, pues gracias al emulador puedes jugarlo. Pues un poco este rollo sí que lo veo, le veo su sentido y lo veo bien. Es que además un juego de mesa le sacas a mesa y juegas tantas horas que es que al final no son caros, es que te renta. Porque es que un juego lo juegas una, otra, otra, otra y hasta que tú quemas un juego de mesa pasa un tiempo, no es como una película que lo pones una vez y ya te sabes la historia y a lo mejor te da un poco de pereza volverla a ver, bueno, depende un poco del género, pero o como por ejemplo puede ser un videojuego que tiene un principio y un fin, bueno, normalmente, y te lo pasas y te da pereza volver a empezar, pero es que el juego de mesa juegas una vez y te lo vuelves a pasar bien jugando otra vez con otro grupo de juego, entonces está un poco más injustificado piratearlo en este sentido. El print and play, pues para quien lo quiera. Tipo de jugador. la parejita. Tranquilo, no se ayudarán entre ellos, al revés. Se traen la mierda de casa y se dedicarán a putearse durante toda la partida. Bueno, este tipo de jugador... A veces me suena, ¿no? A veces me suena, no, somos nosotros tal cual. No tan exagerado como lo he puesto, pero sí que es verdad que nosotros jugamos muchas veces con gente que no son pareja, a veces sí con parejas, pero muchas veces con gente, pues... suelta, por decirlo de alguna forma, y siempre están diciendo como que si la parejita, que si favorecerse, y es todo lo contrario. Nosotros nunca nos favorecemos, al revés. O sea, normalmente intentamos incluso putearnos, ¿no? Porque también para evitar eso, que nos digan, como sois la pareja, os beneficiáis entre vosotros, ¿no? A mí eso me causa mucho trauma y entonces yo siempre intento evitarlo. Es verdad que siempre que nos jugamos a un juego de puteo, la primera persona que te viene a la cabeza es... He robado esto. Puedo putear a alguien. Sergio, ¿dónde está? Ahí. Voy a tirarle esta carta. No siempre, pero sí es que es verdad que a veces nos puteamos. Y luego alguna vez sí que nos hemos picado ahí, no en plan trapos sucios de casa, pero sí que nos hemos picado más, porque claro, también es eso, como hay más confianza, pues al final es como, ¿por qué no has hecho esto? Tal, y te enfadas igual un poco. No, siempre es sano, nunca nos hemos enfadado ahí mucho, pero sí que es verdad que sí, que la confianza es lo que tiene a veces. Y bueno, siendo la parejita todo lo contrario a amigos de, lo que suele pasar es que, como siempre nos estamos puteando el uno al otro, lo que pasa es que se crean alianzas pues diferentes, en plan yo y alguien contra Sergio y alguien. Y entonces siempre estamos aquí con alianzas, pero diferentes de como normalmente se piensa la gente que debería ser. Así que si en tu grupo de juegos hay una parejita, ya sabes, alíate uno de los dos y os cargaréis al otro. Eso es. El subjetivo. Si la regla dice eso, hay que cumplirlo tal cual. Espera. ¿Esta vez me afecta a mí? Esa regla está mal. ¡Buf! Esto... Odio a este tipo de jugador. Sí, este suele ser también con el ganador a toda costa. Bueno, todo el... El manipulador. Sí, gente que está muy, muy empecinada en ganar la partida, ¿no? Entonces eso, a la hora de las normas, pues siempre hay que cumplirlas, todo bien, como viene siendo habitual en los juegos de mesa, ¿no? Para eso está el manual y para eso, pues... jugamos a juegos de mesa para hacer caso al creador del juego, pero cuando igual una norma que no se esperaba, una norma que está un poquito ahí en tierra de nadie, que no se sabe del todo, le perjudica, se vuelve loco y nada, siempre intenta poner la regla a su favor. Sí, las reglas normalmente están muy claras, evidentemente la regla dice esto, evidentemente la regla dice lo otro, pero de repente le afecta a él y dice, espera, esto es muy confuso, esto no lo entiendo... Esto puede significar esto y también lo otro, en este caso tal cual. Vamos a buscarlo en internet, a ver si hay un fuck que lo explique mejor. Esto huele a caca. Y también cuando otra regla afecta a otro jugador, pero dependiendo de lo que pase le va a favorecer a él o no, pues siempre va a tirar para lo que le favorezca. No, yo creo que esa unidad se ha muerto, está clarísimo, tal. No, pero que en el manual hay dudas. No, tiene que morirla. Entonces siempre ya le ves como el plumero y es un poco coñazo, porque sabes que cuando va a haber un problema con las reglas... Va a haber muchos problemas, va a haber discusiones y va a haber coñazo. Y cuando no hay problemas con las reglas también, porque las va a intentar poner a su favor. Sí, y además es el típico que es que encima entra como él en un run, coge las reglas, se pone a leerlas, la partida se para, en ese momento ya no existe la partida, se abre un mundo, un universo paralelo, todo se sume en oscuridad absoluta, coge las reglas, se tira 20 minutos leyéndolas, para atrás, para adelante, te toca, espera que estoy leyendo. Sigue leyendo y total que dice, no, es que... Yo creo que esto es muy importante, ¿eh? Porque dependiendo de esto, la partida puede decantarse por un lado o por otro. Lo de las reglas está bien, lo de darle mil vueltas y tal, si ves que te va a importar mucho, si la victoria depende de ello, pero que no lo hagas siempre porque se te ve el plumero. Análisis. Estábamos con unos amigos cuando las primeras sirenas empezaron a aullar rápidamente, sucedidas por muchas otras. En menos de una hora, todo cambió. La televisión y la radio anunciaban noticias horribles. Decidimos refugiarnos en la casa de nuestro vecino, que era mucho más segura. Solo teníamos que cruzar la calle, pero ellos ya estaban allí. Zombicide es un juego publicado por Guillotine Games en el 2012 y en España lo ha publicado Edge. Es un juego temático cooperativo de supervivencia de 1 a 6 jugadores con una duración de unos 60 minutos. Los autores son Rafael Guiton, Jean-Baptiste Lullien y Nicolas Rolt. Tiene un precio de 80 euros. Y aquí lo tenemos, el cajón, porque vamos, esto es... Espera que quito el guión de aquí. Este juego pesa una barbaridad. Sí, es pesar pesa mucho y el tamaño es el del pues el de este en segunda edición, el nuevo Rune Wars, pues estas cajas que tiene ahora Fantasy Flight Games barra Edge, que son enormes, ¿no? Pero bueno, que también son cómodas porque son cuadradas y se pueden poner bien en la balda. Y trae muchísimo color y muchísimo dibujito bonito, que me gusta. Sí, este juego seguro que lo habéis visto en vuestras tiendas más de una vez, ¿no? Porque llama muchísimo la atención. Las ilustraciones son muy bonitas, son estética así tipo cómic americano, modernillo, guay. Hay una japonesa ahí muy chunga en la portada, un tío con una sudadera metiendo un tiro a un zombie, una cabeza volando, bueno, mucha violencia explícita que mola. Vamos a proceder a lo que es abrir el juego. El grueso del programa. Instrucciones de Edge, ya no, directamente digo eso, no digo más, o sea, que significa buenas, buenos ejemplos de las mejores instrucciones que hay. Ah, curioso que al destapar la caja, aquí en el lomo del juego, con la caja abierta, salen los supervivientes con su pequeña historia, que bueno, no nos hemos leído, pero será pues historia estándar de zombies, ¿no? Tenemos aquí a la japonesa Amy, que pone la gótica. Wanda la camarera. Doge el oficinista. Que... Phil el poli. Aquí está Josh el matón y Ned el loco. Y tiene. En el otro lomo... Los zombies diferentes que hay. El caminante, corredor, gordo, abominación... Vale, y luego ya aquí en el juego pues tenemos... Bueno, no venía así en origen el juego. Venía con cada paquetito de zombies... Bueno, paquetito, cada bandeja de zombies venía como dentro de un cartón. Y eso lo hemos tirado porque, no sé, incomodaba un poco. Hay gente que lo guarda, pero bueno, nosotros lo hemos tirado. Y aquí están pues todos los zombies, que son 70 y pico zombies, un montonazo... Quiero comentar que me encanta cómo está guardado esto en su blister, porque es lo típico que a mí me da mucha pereza de pintar un juego normalmente, luego lo de pensar en cómo guardarlo. Y entonces aquí te proponen, bueno, pues una bandejita de plástico en la que cada una va separadita de otra, no se choca. Entonces tú lo puedes guardar tranquilamente sin pensar en, oh, se me van a estropear, tan monas que me han quedado. Sí, por cierto, si queréis ver el juego, podéis mirar el unboxing que hice para Análisis Parálisis y ahí, pues nada, lo veis y veis los componentes un poquillo. Bueno, trae las bandejitas con los, pues eso, montonazo de zombies que hay, de los diferentes tipos, ¿no? Gordos, normales, caminantes, corredores y una abominación, que solo trae una, que es como el super bicho. Esto me recuerda un poco al Left 4 Dead, ¿no? El juego de PC de Valve. Que es eso, que también había bastantes tipos de zombies, el gordo que explotaba, el tank, ¿no? El grande que... La bruja. Pues eso, es un poco este rollo. A mí me recuerda bastante al juego y por eso también me gusta, porque soy muy fan de Valve, de Left 4 Dead, fanboy y todo esto. Bueno, aparte de las bandejitas, pues trae también los personajes, cada uno de un color, cada miniatura diferente, muy detalladas también, que Nancy las va a pintar, ¿no? Sí. Todos los zombies no, porque es una pasada, pero los supervivientes sí que estaría bien. Pero la abominación esa con pinchos, esa seguro que la pinto. Ah, es verdad. Bueno, luego las cartas, que son de tamaño pequeñito, de las más pequeñas. Son cómodas, a mí estas cartas me gustan. Hay gente que se queja de los juegos que ya traen solo cartas pequeñas, que no les gusta, pero a mí sí que me gusta que traiga cartas pequeñas. Son cómodas y manejables, ¿no? Bueno, cartas de equipo, con diferentes dibujos, todos los dibujos del juego están muy bien, muy originales, como he dicho, tipo cómic, cartas de los zombies que van saliendo y tal. Y trae muy pocas cosas, trae pues las bandejas de las figuras, como hemos dicho, luego unas cuantas piezas de terreno, que tiene dos caras, y tokens, que no hay muchos, hay unos coches, los tokens de por donde salen los zombies, de salidas de zombies, y de puertas, es que ya está, trae poco más, ¿no? Sí. Ah, hay un montón de tokens de ruido para cuando hacemos ruido también. Sí, tienen millones y millones de tokens. Y millones de plástico. Y por eso amo este juego. Bueno, tokens no tiene tantos, ¿eh? No te creas. A mí me sorprendió eso, que es como una caja enorme. Y pensé, guau, esto va a traer billones de tokens, de cartas, de fichas. Y al final la mayoría de espacio se va en que las figuritas vienen en blisters. Porque si quitáramos los blisters ocupa como la tercera parte de caja. Sí, pero prefiero que ocupe más la caja y que se guarden bien las figuras. A claro, mí, la verdad que me encantó el inserto. Y hay que justificar los 80 euros de juego. Bueno, sí. Pues eso, esto es lo que trae la caja. Podéis ver el unboxing y ahí lo veis más claro. Bueno, Zombicide es un juego cooperativo, temático, como sabéis, y de supervivencia. Vale, lo primero eso, es de 1 a 6 jugadores. Nosotros hemos jugado la mayoría de partidas, pues 5 o 6 jugadores. A mí lo que más me ha sorprendido este juego es lo sencillísimo que es en cuanto a sus reglas. Que nada, tiene un manual de 20 y pico páginas, pero la mayoría son escenarios, porque es un juego que se va a jugar en escenarios. Y nada, es súper rápido. O sea, esto lo leí yo en un momentillo y nos pusimos a jugar. O sea, es de estos juegos que te lo lees en el momento y juegas. Y me sorprendió eso, cómo un juego con unas normas tan sencillas podía ser tan divertido. Pero bueno, vamos a explicar un poco cómo se juega. Bueno, lo primero es elegir personaje. En este juego sí que importa qué personaje coges, porque cada uno tiene sus habilidades. Empiezan todos con las mismas, pero según van subiendo de nivel matando zombies van a ir adquiriendo nuevas habilidades. Una vez que se han elegido los personajes, pues elige una de las misiones. El manual del juego básico trae 10 misiones. No hemos hecho todas, por supuesto, hemos hecho unas cuantas y son muy variadas. Luego explicaré un poco qué tipo de misiones hay. Entonces, aquí en el manual te las ponen un poco por duración, ¿no? Si quieres hacer misiones más largas o más cortas, y por número de supervivientes o jugadores. Porque hay misiones de 4 jugadores o más, misiones que son solo para 6 jugadores, pues dependiendo de la dificultad de cada una, ¿no? Entonces, bueno, tienen un poco de continuidad, pero tampoco es un Descent, no tienes que hacerlas seguidas, ni mucho menos. Entonces, pues puedes elegir la que más se adecue al tiempo que tienes de juego y al número de jugadores que seáis. Aparte, ya digo de paso eso, que la comunidad del juego es muy grande. Edge ha ido sacando las nuevas misiones traducidas en su web, y luego eso, hay foros del juego en español en el que se van sacando misiones nuevas, así que el juego tiene duración para rato. No es el típico de, solo tiene estas misiones y se acaba. No, hay muchas misiones. Bueno, una vez elegidos los personajes, elegimos la misión. Voy a poner de ejemplo la que nosotros hicimos primero, que fue la segunda misión, que se llama Zona Y, y que consiste en atravesar la ciudad, ir de un punto en el que empiezan todos los supervivientes a la salida y salir con vida. Vale, entonces una vez hecho esto, ponemos a los supervivientes en la zona de donde salen y empieza la partida. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo en quién va a ser el jugador inicial. Aquí no se hace ni por azar, ni por quién es más guay, ni quién se parece más un zombie a estas cosas que se inventan, no. Esto es porque es un juego cooperativo puro, así que tenemos que estar concentrados y tener compañerismo desde el principio. Entonces un jugador en su turno puede hacer 3 acciones. Estas acciones que pueden ser moverse una casilla. Puede hacerlo una vez o 3. O sea, las 3 acciones puede ser repetir una acción varias veces o hacer 3 diferentes, pero son 3 en total. Luego también puede hacer búsqueda. Si está dentro de un edificio, pues busca. No tiene que haber un cofre ni tiene que estar en una zona especial, no. Si estás dentro de un edificio, usas la opción de buscar y coges una carta de botín y te la guardas, que pueden ser nuevas armas, objetos, un montón de cosas. Luego también puedes abrir una puerta, que se requiere un tipo de carta especial que abra puertas. Disparar a distancia, también disparar o combatir cuerpo a cuerpo en la misma casilla. O sea, a distancia, si tu arma te lo permite, pues a varias casillas de distancia, o cuerpo a cuerpo si estás en la misma que los zombies. Entrar en un coche o salir, también cambiarte de asiento del coche, conducir un coche, con la que podrás también atropellar zombies, recoger una ficha de objetivo, activar un objeto, eso depende del mapa. Luego, hacer ruido, que es también curioso, que es para, pues, como llamar la atención de los zombies. Y por último, no hacer nada y simplemente pasar tu turno. Vale, pues con estas acciones, que pueden parecer muchas, pero es muy intuitivo, porque la mayoría que he dicho tiene que ver con el coche, que casi nunca lo haces, tampoco es muy importante, pero bueno, básicamente es moverte, buscar y atacar. Ya está, es lo que haces en el juego. Una vez hecho esto, todos los personajes, va a haber una fase de zombies. Pero bueno, voy a profundizar un poco en la fase de personajes. En esta misión había que ir de un punto A a un punto B y había edificios por el medio, entonces nos podíamos meter en ellos. Al principio no hay zombies en el mapa, pero al abrir el edificio se va sacando una tarjeta de zombies, unas tarjetas en las cuales te indica el número de zombies que salen. Entonces, en cada una de las casillas del edificio había que poner, pues eso, ir sacando por cada casilla de edificio una tarjeta de zombies y poner ese número de zombies que salían. Pueden salir zombies normales, que son los sencillos, zombies gordos, que son más fuertes, corredores que mueven más o la abominación. Entonces se colocan y nada, se sigue un poco la partida. Entonces, ¿cómo eliminamos estos zombies? Porque básicamente el juego tenemos que estar cargándonos oleadas de zombies. Pues usando armas. Podemos usar armas de cuerpo a cuerpo, pues machetes, katanas, bates de béisbol o pistolas y armas a distancia. ¿En qué se diferencian? Pues en que tienen más fuerza, tiras más dados, menos, o en ruido también. Entonces, hay armas que son silenciosas, como un bate, que metes un bate en la cabeza a un zombie y ya está. Y luego hay armas que son sonoras, entonces al hacer usar ese arma ponemos una fichita de ruido en la casilla donde hemos usado ese arma. Estas fichas van a servir para que en la fase de zombies los zombies vayan hacia esas fichas de ruido, ¿no? Luego, pues tenemos, por ejemplo, metralletas que lo que hacen es tirar varios dados. Entonces, por ejemplo, una metralleta tirabas 3 dados y tenías que sacar, creo, 4 más para matar a un zombie. Entonces, por cada 4 más te cargabas un zombie con esa metralleta. Y también era ruidosa. Entonces, eso, hay un montón de ítems, que es lo gracioso del juego, hay un montón de armas que vas a ir robando según vas buscando y te las vas equipando como quieres, porque el personaje tiene mano izquierda y mano derecha, que es donde están las armas, y luego tiene una mochila, que es las cartas que pones detrás y que vas almacenando, pero tiene un espacio limitado. En tu turno también puedes, como una de las acciones que puedes es cambiar ítems entre personajes o reorganizar tu mochila. Entonces hay mucho compañerismo, en plan, admito tanto con todas estas armas buenas, pues te doy yo a ti una, dame tú el machete, ir un poco como haciendo, pues eso, el buen rollito y que todos estemos equipados. A la hora de matar zombies también hay que tener en cuenta una cosa: los zombies, los caminantes normales, pues mueren con un golpe. O sea, si con el bate impactas con 4 más y hace 1 de daño, pues te lo cargas y ya. Pero luego hay zombies más especiales que tienen más daño. Por ejemplo, los gordos tienes que hacerles 2 de daño. Esto no significa que le des 2 veces con el bate, significa que tienes que darle con un arma que haga 2 de daño. Entonces, pues tienes que conseguir un arma que haga 2 de daño, un arma más potente para podértelo cargar. Y luego, por último, está la abominación, que tiene 3 puntos de aguante, entonces tienes que conseguir un arma que haga 3 puntos de daño. O un cóctel molotov que se carga todo lo que hay en la zona, por ejemplo. El sistema está original, o sea, no es que tú acumules los puntos de daño en un zombie fuerte, sino que tienes que directamente usar un arma muy fuerte para podértelo cargar. Y bueno, luego cuando usas armas a distancia, también decir que hay un... Mira, aquí lo ponen las instrucciones, hay un orden de objetivos. Entonces, tú si atacas con una pistola a una casilla de al lado, porque tiene ataque a distancia, siempre vas a hacer daño en este orden. Primero vas a hacer daño a los supervivientes, o sea, que primero te vas a cargar a tus amigos, lo que tienes que tener cuidado de que no haya amigos, luego a los caminantes, luego a los gordos y por último a los corredores. Esa es la prioridad de blancos del juego. El juego tiene unas reglas muy sencillitas, pero que al final... las tienes que tener todas en cuenta y funciona casi como, no voy a decir un ajedrez, pero como que tienes que tener muy en cuenta los movimientos que van a tener lugar luego para que nadie muera. Porque ¿cómo mueren los jugadores? Bueno, los zombies lo que hacen es, una vez que todos hemos hecho nuestras acciones, toca la fase de zombies. Lo primero que hacen es activarse los zombies que están ya en el terreno puesto. ¿Hacia dónde van? Primero hacia los supervivientes que ven. Si nos están viendo, irán hacia nosotros, moverán una casilla y hasta hacia nosotros. Los corredores, en cambio, mueven 2. Luego, si en caso de que no nos vean, irán hacia donde haya más ruido, porque nos oyen. Entonces, a donde más fichas de ruido haya, o también nuestros supervivientes cuentan cada uno como una ficha de ruido, porque según dice el manual, no se callan, pues eso, no se callan, entonces van a ir siempre hacia nosotros. Entonces, una vez que han movido los zombies, en cada una de las localizaciones del mapa que hay salen zombies, se saca una cartita en la que se ve los zombies que salen. Entonces pueden salir, pues en una zona 2 corredores, en otra 3 caminantes, en otra 1 gordo. Los gordos siempre que salen van acompañados además de 2 caminantes, vienen con sus guardaespaldas. O una abominación, van saliendo. Entonces una vez que acaba esta fase nos vuelve a tocar a nosotros, podemos hacer las acciones, se activan, van saliendo. ¿Esto qué hace? Que haya un estrés constante porque los zombies no paran de salir en toda la partida, no paran y no paran. Entonces hay que estar en movimiento y haciendo las cosas sin parar y compenetrarse muy bien para que no nos pillen. ¿Por qué? Porque morimos muy fácil en este juego. Una vez que un zombie entra en nuestra casilla... que ya está en nuestra casilla dentro, si se activa, nos hará una herida. Directamente, no tiene que tirar dados ni nada. Si un zombie está en nuestra casilla y se activa, nos hace una herida. Entonces, esa herida, cogemos una carta de herida, la ponemos en nuestro personaje y a cambio nos tenemos que cargar una de nuestras piezas de equipo porque nos la ha roto o lo que sea. Entonces, la ponemos y tenemos ya una herida. Con 2 heridas, el personaje ya muere. O sea, que como veis, el juego es fulminante. 2 golpes, mueres. Entonces hay que estar muy, muy pendiente de qué zombies se van a activar, hacia dónde van a ir. Cuidado, protege a este que tiene ya una herida. Hay que estar muy, muy, muy unidos y pensar muy bien las cosas, que es lo que mola el juego. El sistema tan sencillo que tiene de movimiento y de mecánicas, pero lo bien hecho que está. A mí esto me ha molado un montón. Y bueno, por último, explicar el sistema de niveles. Por ejemplo, aquí tengo el tarjetón de Amy. Y voy a explicar un poco cómo se sube nivel. Bueno, arriba tenemos un marcador que va de 0 a 43, que es el level máximo. Matar un zombie, pues avanzamos una casillita de estas que van hasta 43. Todos los zombies dan 1, menos la abominación, el zombie súper fuerte, que nos da 5 de golpe. Al principio estamos en el nivel azul, y al llegar al matar 7 zombies, al llegar al punto 7, avanzamos al segundo nivel. Que a todos los personajes les dan lo mismo, una acción extra, ya tendrán 4 acciones. Y seguirán matando zombies hasta llegar al punto 19, que sería el tercer nivel. Aquí ya cada personaje tiene que elegir una de las 2 habilidades que se le desbloquean. Solo puede elegir una. Por ejemplo, Amy tiene más una acción de combate gratuita, podría combatir una vez más, o más una acción de movimiento gratuita. Pues en ese momento en la partida, como veas la partida, dices, pues prefiero que mueva más o que combata más. Depende también de la misión. Y luego, por último, al llegar al punto 43, es el level 4 y te dan a elegir una de las 3 habilidades finales. Que, por ejemplo, Amy es más 1 a las tiradas de combate, que está muy bien, más 1 dado de combate o médica, que es una habilidad especial que, bueno, viene en el manual, que te hace una serie de mejoras. Entonces, bueno, pues este es el sistema de subir de nivel que también te motiva a la hora de matar hordas de zombies sin parar. Incluso hay a veces que, aunque sea el juego cooperativo, como que hay un pequeño pique entre jugadores de a ver quién sube de nivel más rápido, que eso nos pasó. Pero bueno, subir de nivel está bien porque te dan habilidades, pero tiene el punto negativo. Y es que en las cartas de para sacar zombies, en el turno en el que se sacan zombies, la carta tiene esos colores, tiene azul, amarillo, naranja y rojo. Y se va a usar el color, teniendo en cuenta el personaje de los jugadores, que más nivel tenga. Por ejemplo, si Amy en la partida ya está en level naranja, en el tercer nivel, se va a leer la sección naranja de la carta de salidas de zombie, que van a salir zombies más poderosos. Entonces, en cuanto uno de los personajes empieza a subir niveles, aunque, y si está muy más adelantado que los demás, va a hacer que salgan zombies más fuertes. Entonces también hay que tener cuidado de que un personaje no se dispare, se cargue él a todos los zombies, y entonces llegue a nivel rojo, por ejemplo, y salgan ya todo el rato gordos, abominaciones, corredores, y sea una locura de partida. Entonces, nada. Con esto, haciendo esto cada turno, nuestros turnos, sacando zombies y moviendo zombies, nuestros turnos así todo el rato, intentamos cumplir el objetivo de la misión y nada, y si la conseguimos, todos contentos, felices y hemos ganado. Y esto es Zombicide. A mí la verdad que este juego me ha fascinado desde el primer día que lo vi en la estantería porque, bueno, era muy bonito y sobre todo por todas las miniaturas que traía, ¿no? No solo trae miniaturas de personajes, sino que cada zombie es diferente. Bueno, no, hay varios tipos de zombie, entonces también esto me llamaba mucho la atención. Y bueno, como ya sabéis, toda esta cosa de que tengo de que si hay plástico ya me gusta, ¿no? Y encima las figuritas son bonitas, pues entonces genial. Pero la cosa de que era cooperativo yo no confiaba mucho, entonces de repente era un juego como de un poco de tensión, de verdad hay que cooperar para poder jugar bien. Entonces esto me encantó. O sea, yo la experiencia de juego que me resultó el Zombicide, la verdad que no me lo esperaba. Jugué un poco sin tener mucha expectación y al final la verdad que me encantó y luego, bueno, pues fue una partida tras otra. Sí, fue un poco uno de esos juegos que lo ves siempre en la estantería y como que no te terminas de convencer de comprarlo. A mí me pasa un poco eso, sobre todo, hombre, primero por el precio, porque es muy caro, y luego porque siempre que he leído cosas de él, pues la gente lo pone muy bien. Pero no me llamaba tanto las mecánicas, lo veía muy muy sencillo y pensaba, joder, ¿va a ser divertido o no va a ser divertido este juego? Tenía como mis dudas, pero bueno, al final pues dijimos, venga, vamos a por él, que llama demasiado la atención y tiene que ser nuestro este juego, lo compramos y sí, la verdad es que a la hora de probarlo, con la gente que lo hemos jugado, han acabado todos encantados, también al principio diciendo como esto, pero esto es muy sencillo, ¿no?, el juego, y luego a la hora de jugar y ver todas las posibilidades que tiene con su sencillez, pues como que la gente ha acabado encantada por lo general. Y bueno, la partida nada más ponerla como se llena enseguida de zombies, es muy vistoso y la verdad que a todo el mundo le llama mucho la atención, es como, oh Dios mío, estamos rodeados de zombies, vamos a morir, y de repente, bueno, te los vas quitando de encima. Es un poco la experiencia de verdad te sientes como un superviviente ahí en medio de un amasijo de zombies que viene a comerte y vas a morir. Sí, como he dicho antes, con unas mecánicas súper sencillas, súper simples, que se aprenden en nada, han conseguido hacer un juego que es de verdad tenso y que de verdad tienes que pensarte bien qué hacer en cada turno, porque a la mínima que te despistes, como nos ha pasado en alguna partida, un jugador muere y se queda fuera de la partida. Luego, eso también, hay varias misiones, en algunas no puede morir nadie, en otras sí que puede morir alguien y quedarse mirando, que lo de la eliminación es algo que no me mola mucho, pero bueno, no es algo muy habitual que pase en este juego, sobre todo si lo hacéis bien. O sea, si lo haces mal, muere un jugador, es porque lo has hecho mal, es vuestra culpa y aguantarse, ajo y agua. Pero eso, que de forma muy sencilla, el movimiento de los zombies es que es lo más sencillo del mundo. La forma de salir zombies, que es pues en cada zona del mapa, que dependiendo del mapa que estés jugando, va a tener unas zonas de respawn de zombies, pues nada, simplemente sacando una carta y poniendo los zombies que indica la carta, y luego la forma de moverse, que es mover una casilla hacia donde ven que hay supervivientes o hacia donde hay ruido. Ya está. Y luego también me parece muy buena idea el rollo de que si tienes un zombie encima y se activa, te hace una herida. Porque es así, no tiene que tirar dado ni nada. Un zombie viene y te mete un manotazo, te come. Ah, otra cosa que no dije, que el juego tiene también lo de las zonas de influencia. O sea, si tú estás rodeado, por ejemplo, de 3 zombies y quieres salir de esa zona, tienes que gastar una acción por cada zombie que haya en tu zona. Entonces, por ejemplo, si estás en nivel 1, Y tienes solo 3 acciones y tienes 3 zombies en tu zona, no puedes salir porque sería una acción de movimiento y una acción más por cada uno de los 3 zombies para irte. Entonces necesitarías 4, no puedes, te tendrías que quedar rodeado de los zombies y seguramente te coman. parece una chorradita, una cosa muy sencilla, pero tiene sentido, ¿no? Porque si tú estás rodeado de zombies que te están agarrando y tal, pues no puede, te cuesta salir más de lo normal, ¿no? Son eso, pues han cogido como mecánicas para juego de zombies y las han puesto de la forma más sencilla posible, pero que funcionen, sean entretenidas y sea un juego complicado y tenso, que no es un juego fácil. Sí, y la manera tan sencilla que tiene este juego de jugarlo, esta mecánica, parece mentira que como que hasta ahora no la hayamos jugado. Es como, a mí me llamó mucho la atención de, ostras, qué buena idea, y por qué no hemos jugado ningún otro juego que fuera así. La verdad que me ha sorprendido, es muy original. Sí, lo hay. Sencillo, pero muy original. Sí, eso, que por ejemplo hay otros juegos de zombies, un montonazo, que muchos conoceréis, que se complican un montón, ¿no? Que no digo que sean malos, pero que igual se complican más de lo normal. En este juego, con las reglas más sencillas que se han podido hacer y más fáciles de aprender, pues han hecho un juego muy bueno. Y eso tiene mucho mérito, ¿no? A veces las cosas sencillas, al final son las más difíciles de hacer. El sistema de armas también que tiene es muy original, ¿no? Hay armas cuerpo a cuerpo y armas a distancia, y luego tiene un sistema de combinar armas que también está muy original. Por ejemplo, si tú tienes dos pistolas, cuando coges un arma tiene un pequeño logo. Si tienen el mismo logo, por ejemplo, pues eso, dos pistolas iguales, una en cada mano, a la hora de atacar no tienes que elegir entre usar una pistola u otra. Como son iguales, pues digamos que el superviviente dispara con las dos a la vez. Y eso está muy bien. Entonces, con una acción tiras las dos armas. O dos metralletas iguales, lo mismo. Tú puedes tener una metralleta y otra en la mano iguales y con una acción activas las dos. En cambio, si tienes una mano una katana y otra una pistola, pues no puedes activar las dos de golpe, no son compatibles. Entonces, ese sistema también sencillito de usar armas a la vez me ha parecido también muy, muy original. Y bueno, ya un poco concluyendo el análisis, Nancy, ¿a quién recomiendas este juego? Bueno, pues esto es muy fácil. Esto solo puedes jugar con gente... no muy competitiva, porque claro, pasa que a veces hay uno que solo quiere ganar, y claro, dice, cooperativo no, porque yo no puedo ganar, y bueno, sí puedes ganar, lo que pasa es que no ganas tú solo, ¿no? Entonces, pues sí, puedes jugar con gente a la que le gusta disfrutar de los juegos, le gustan los plastiquitos, le gustan los zombies, y sobre todo lo tienes que jugar con gente que tiene competitividad sana, porque si no, pueden estropearte el juego, porque coge uno, por ejemplo, en la última partida, que había uno que lo único que quería era subir de nivel él solo, y entonces se desequilibraba un poco y no podíamos cogerlo, no hacía mucho caso, y entonces destruía un poco la partida. No es tan divertido jugar así. Es más divertido jugar con gente que todo tiene un poco de consenso, os parece bien que haga esto, que os parece que yo coja este arma y luego cambiamos y tal, y esto y lo otro, y si no, no es tan divertido. Y este juego hay que jugarlo con gente sana, con gente que es divertida. Sí, eso es cierto. Lo primero es... recomendar el juego a gente que les gusten los juegos temáticos, pero tampoco es un juego de tirar dados sin sentido y ya está. O sea, es un juego que puedes pensar bien las cosas. Con esto quiero decir que a gente igual que les guste más los juegos un poco más sesudos, no estoy diciendo que Zombies Eye sea un juego muy sesudo, pero oye, tiene su punto de estrategia, que seguro que al típico jugador que le gusta pensar todo mucho estará encantado en este juego de llevar el mando, ¿no? Y de decir, cuidado que vienen esos zombies por ahí, aquí van a respawnear y hay que tener cuidado, dale este arma al otro que no tiene... ¿Sabes? Que no es un juego tampoco que es solo tirar dados y moverte y hordas de zombies y todo facilito, no. Como he dicho, dentro de la sencillez tiene su grado de complejidad, hay que pensar muy bien cada movimiento. Entonces, eso, a gente que le gusten también los juegos un poquito sesudos también le puede hacer gracia este Zombies Eye. Sí, y sobre todo a mí lo que me ha sorprendido es que este juego, cuando tú lo juegas con gente de tendencia maritras, ha funcionado súper bien, pero lo que me ha sorprendido sobre todo es que con gente con tendencia un poco más Eurogame, que le gusta más este rollo de los cubitos, también ha funcionado. No es que sea el juego de su vida, pero no les ha disgustado, es como que se lo han pasado bien y que repetirían la partida y todo. Y bueno, también, a ver, el juego tiene sus pegas, que no las hemos dicho, lo decimos ahora. Una de ellas, y la principal, es el precio, que es una pasada. O sea, es 80 euros de juego, es una cosa seria, y me parece un poquito caro. Por muchas figuras que tenga, me parece que el material que tiene no es tanto como para valer tan caro. Pero bueno, es lo que tiene el plástico, ¿no? Que a veces lo sube muchísimo. Pues la siguiente vale 10 euritos más. Sí, no, es ya flipante. O sea, ya rozando los 100 euros me parece una salvajada, pero bueno. Yo, de hecho, por mucho que me guste este juego, me lo voy a pensar porque me parece un poco... Así como la expansión, el Toxic Mall, ese como se diga, igual sí que la pillo, pero el de 90 euros, que encima es un juego aparte y todo esto, pues igual yo no lo veo necesario, de momento. Aparte de eso, una cosa que no sé muy bien es la duración que tendrá el juego. A ver, trae 10 misiones, como he dicho también, la comunidad está haciendo muchas y yo creo que el juego, pues... tiene misiones para rato, pero no me estoy refiriendo tanto a las misiones, me refiero más a las mecánicas del juego. Al ser un juego tan sencillo, pues me da como que igual se puede quemar rápido. Hemos jugado algunas partidas y sigue estando bien, no nos hemos cansado, nos apetece seguir jugando, pero me da miedo. Yo no lo voy a poner como una pega porque no es una pega todavía, pero que me da cosa como que el juego igual te canse, pero que no, que esto es un pensamiento, que no es algo confirmado. Hombre, sí, ya se va notando que es verdad que no es que se queme, pero, por ejemplo, las combinaciones de armas como que ya nos lo sabemos, ¿no? Sí. No sé quién ha robado este arma, sí, le va muy bien a no sé quién que ya lleva este arma, como que ya es un poco automático esto. Sí, eso, que igual las cartas de armas ya te las empiezas a saber y como que no hay tanta variedad, pero bueno, de momento va la cosa bien, o sea, de momento se está siendo amortizado. Y luego, pues sobre las misiones, mira, tengo aquí el manual, podemos hablar un poco de las que hay, la que hablé, de ir un punto A a un punto B. Aquí hay otra que es la primera, que lo que tienes que hacer es recoger fichas de objetivo que están dispersas por el mapa, y luego también que te pide como mínimo conseguir una carta de comida enlatada, una de saco de arroz y una de agua. Cuando ya consigues todo esto, vas a la zona de salida y ganas la partida. Entonces esta, por ejemplo, está muy guay porque hay que estar buscando en los edificios los objetos esos, también hay que ir a ciertos edificios a coger las fichas de objetivo. Entonces, pues es diferente a por la que he comentado antes en el ejemplo, que es de ir un punto A a un punto B. Luego hay otras que tienen coches que puedes subirte. O sea, que son misiones variadas, pero bueno, más que nada decía quemarse en cuanto a mecánicas, que son muy sencillas y igual a la larga ya que lo tienes dominado, por así decir, el juego, ya como que es un paseo, te sabes las armas y todo. Me gustaría que la gente que habéis jugado a Zombicide bastante digáis si es un juego que se quema fácil o al revés, que cada vez os apetece jugar más. Sí, y también me gustaría que nos recomendarais un poco las aventuras que os habéis jugado de aventuritas creadas por la comunidad, y a ver si nos recomendáis alguna que sea súper divertida. Últimas partidas. ¡Nancy! ¡Soy Ganesh! ¡Uf, qué pesado! Joder, es que hoy se ha acabado el plazo. No sé qué hacer. Ya sabes por lo que estoy aquí, ¿no? Sí, que necesitabas un sacrificio de una virgen y no sé cuántas, o no me quitabas esta mala suerte. ¡Eso es! Veo que tienes muy buena memoria, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! Bueno, basta de humor. Vamos al tema que nos concierne. Bueno, a ver... ¿Entonces ahora qué va a pasar con mi suerte? ¿Me voy a tener peor suerte que nunca o qué? ¿Pero qué dices, mujer? ¡Todo lo contrario! ¡Muchas gracias por el sacrificio! ¡Qué hermosa mujer! ¡Qué cintura! ¡Qué pechotes! ¡Madre mía, una delicia! ¡No podías haber escogido mejor! ¡Muchas gracias, de verdad! ¿Cómo que...? ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, muy guapa, ¿verdad? ¡Sí! ¡De primera clase! ¡Triple A! ¡Qué maravilla! En fin, como puedes contemplar, hoy no estoy hasta mis santos cojones. Todo lo contrario, los tengo vacíos. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Bueno, basta de cháchara. Como estoy tan contento, no solo te voy a quitar la maldición, sino que te voy a dar un mes de buenísima suerte. Espero que sepas aprovecharlo. ¡Adiós! Pero Nancy, joder, ¿pero qué es eso de sacrificar a una virgen? Lo has hecho, pero estás loca. ¿Qué voy a hacer yo? Pero si es que no he entendido nada. Encima es que tengo buena suerte así de repente sin haber sacrificado a una virgen. ¿Cómo es que le ha llegado a una virgen? No entiendo nada. Dios. Igual ha sido un oyente. Pues nada, el oyente que haya sacrificado a la virgen, que nos deje un comentario y tiene mi eterna gratitud. Y ya estamos en la última sección del podcast, las últimas partidas. Así que vamos a empezar. Yo voy a empezar hablando del Endeavor, que es un juego que jugué ya, bueno, hace unos días. Y bueno, comentar un poquito del juego, que es un juego de civilizaciones en miniatura, o bueno, en poco tiempo, mejor dicho. Muy, muy sencillito. Al principio puede parecer un poco abstracto, pero luego se pilla enseguida la mecánica y la verdad es que me gustó bastante. Es de esos juegos que según te lo van explicando, como que no te entra muy bien, que dices, uy, esto me está pareciendo un poco raro, no sé si me va a gustar, pero luego nada, es cuestión de unos turnos y estás súper metido en la partida y estamos ahí todos peleando como jabatos y nada, me gustó mucho. Bueno, en la partida, para los que conozcáis el juego... Yo básicamente me dediqué a hacer la guerra y el mal, entonces bueno, pues compré edificios de guerra y conseguía también recursos de guerra, fichitas de estas redondas de cañón, y nada, pues me dedicaba a subir población, por un lado, y por otro lado a meter cañonazos para quitar a los demás de las ciudades y llevármelas yo junto a las conexiones para conseguir puntos de victoria, y por otro lado también me expandí bastante por Europa y conseguí pues las cartas del mazo de Europa, que dan un montón de puntos de victoria. Entonces más o menos me encargué de eso. La verdad es que lo que es viajar en barco, descubrir nuevas colonias, lo hice poquito. Y eso fue mi error, yo creo. Y también lo que hice mal fue que no desarrollé mucho todo, lo dejé todo un poquito a mitad. Entonces nada, yo estaba flipado porque tenía un montón de regiones, tenía casi toda Europa bajo mi poder, también tenía algunas otras zonas, Asia también, que me molaba. Y tenía un montón de cartas de puntos de victoria, pero... Al final, pues dejé un poco de lado desarrollar la civilización, que se me olvidó, que también daba puntos de victoria, y nada, quedé al final segundo. El primero me sacó 10 puntillos o así, pero nada, una partida que de primer contacto me gustó bastante, y que es un juego que en principio no compraría, porque tengo un montón de juegos, bueno, de civilizaciones no tengo muchos, pero me apetece pillar igual uno un poquito más grande, más complejo que ese. Pero bueno, que como primer contacto me gustó, y no me importaría repetir la partida. Es un juego que me gustó bastante. Y bueno, aparte de este, ¿qué más hemos jugado esta semana? Pues también hemos jugado una partida a la villa, la verdad muy divertido. Nos dedicamos todos a asesinar cruelmente a todos nuestros Meeplies. Y bueno, pues en la partida la verdad que yo me dediqué a... La verdad que yo siempre me dedico a meter gente en la iglesia, pero en esta partida me dediqué un poco más al mercado, que nunca me gusta hacer mercado y en esta me dediqué un poco a hacer mercado. Y también me dediqué un poco pues a matar gente, ¿no? Como conseguir puntos y bueno, me fui un poco quedando atrás, al final remonté un poco, pero no me valió para ganar, una pena. Bueno, en la partida éramos 3 personas que ya habíamos jugado y una nueva. Y es verdad que a 2 se os vio un poco el plumero de que ibais a ir a mercado, que es un poco ese estigma, entre comillas, que tiene la villa de que el mercado da muchos puntos y ganas, pero que tampoco es así. Y entonces es verdad que fuisteis muy de cabeza por el mercado, que se veía que en el mercado había pues una ficha de la típica que te da un montón de puntos, 5 así, por vender un buey y no sé qué, y fuiste corriendo por un buey, ¿no? Tú o... Sí, un buey y un caballo, 7 puntazos. Ah, eran tantos puntos. Hay una ficha de tantos puntos, no lo sabía. Sí. Ah, vale, pues eso, se veía como, vale, están yendo por el caballo y eso para ir luego al mercado. Que luego no sirvió, pero es verdad que es que dan muchos puntos. Sí, y matar también a los muñecajos también da muchos puntos. Luego metí alguno que otro en la iglesia, bueno, creo que metí 4, pero como tampoco estaba en la primera posición, en ningún momento estos puntos extras de victorias tampoco me ayudaron mucho. Entonces, bueno, pero está bien, es un juego así ligerito que me gusta mucho. Bueno, ligerito como te lo quieras tomar, ¿eh? Porque si te pones a pensar ahí también te lleva su... Ya. Yeah. O sea, que tampoco es un... Yo por mi parte... innové entre comillas porque lo que hice fue centrarme en el viaje, que nunca había hecho viaje. Intenté acabar el viaje porque muchas veces me meto ahí y nada, salgo del portal y vuelvo a casa, no hago mucho, pero en este viaje sí que ya vi mundo y todo, y nada, me faltó al final una ficha solo para terminar el viaje, que la iba a hacer en ese turno, en el siguiente, pero un jugador cabrón acabó la partida, mató a un personaje, lo forzó un poco, se cargó al personaje y forzó el final de partida, que podía haber durado un turnito más para que me diera tiempo. Entonces, nada, con ese turno que me quedó, no me acuerdo qué hice, pero que por poco acabó el viaje, que me supo un poco mal porque nada. Pero bueno, que esto significa que en la siguiente partida, que todos sepáis que voy a ir a hacer viaje y lo voy a terminar. Y yo me voy a ir al ayuntamiento y me voy de viaje también. Ah, y también quería decir que... Gracias a Evolution Store tenemos la expansión de la villa, la posada, que nada, que yo estoy deseando jugar para implementarla, ¿no? Sí, añade un jugador más, la verdad lo hace muy interesante porque siempre es el típico juego que cuando somos 5 no lo podemos sacar a mesa y es una pena porque es un juego que para ser Eurogame no es así de estos de que te vuelves loco y te explota la cabeza y a mí por eso es de los que más me gustan de Eurogames. Sí, que tienen muchas posibilidades, a mí es lo que me mola. Y la posada, por lo que me he leído ya las instrucciones, que nada, son tres paginillas, te añade la fábrica de cerveza, que bueno, fabricas cerveza, evidentemente, que son unos nuevos tokens. Y también puedes ir a la posada, que hay tres cartas destapadas siempre, hay un mazo de cartas de personajes, y nada, esos personajes te pueden dar puntos al final. Vi uno, por ejemplo, que depende del número de cubitos verdes que guardes al final de la partida, te da unos puntos, y parece que va a añadir un poco de variedad o un pequeñito punto de caos. No voy a decir que va a añadir caos, pero bueno, no son cartas que rompen el juego ni tampoco se van a poder estar cogiendo todo el rato, pero bueno, le van a dar su toque que mola. Y con esto también, ya enlazando, quiero decir que estrenaremos una nueva sección que yo creo que va a ser la última que vamos a estrenar de momento, porque ya tenemos un montón, pero bueno, son secciones que quería ir sacando y ya vamos a tener completito el podcast, y es la sección de expansiones, que yo creo que es algo que es muy necesario, porque es algo que no se suele comentar mucho, pero que están ahí, son importantes, se tienen que analizar también. Sí, y yo soy muy pro expansiones. Sí, en el podcast pasó, ya hablamos de expansiones y es lo mismo. Y habíamos pensado, igual hacemos un podcast especial sobre expansiones y comentamos varias expansiones, pero no veo la gracia de hacer eso. Entonces, pues lo mejor es esto, tener una pequeña sección que saquemos de vez en cuando, en la cual hablemos de una expansión que estemos jugando últimamente y nos guste, y comentar un poco pros y contras y si merece la pena y todo esto. Pues como cuando hemos analizado el party game o los juegos para dos jugadores, para parejas, pues todo esto, una nueva que va a ser pues de expansiones. Y bueno, también hemos jugado últimamente, aunque no paramos de jugar, pero bueno, esta última vez me gustaría comentarlo un poco más. El juego que no me gustaba al principio, pero al final no acabé comprando, y bueno, el Croquinole, vamos. Este juego lo hemos estado jugando últimamente y la verdad es que cada vez nos enganchamos más, porque al final es pique, otro pique, otro pique. Y la verdad que no sé si me gusta más a dos o a cuatro. Porque a dos es como que tienes tú el pique contra el otro. Pero a cuatro es como que te picas a tres personas. Es como que se pica el compañero tuyo, los otros dos. Y es súper divertido. Sí, nos echamos varias al mejor de tres. Y he de decir que mi compañero y yo perdimos todas. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Bueno, ganó, entre otras cosas, los puntos que nos metimos en propia puerta, por ya, decirlo. bueno, pero porque dejábamos las fichas también, que nos claro. Obligábamos a meter nuestras fichas. Los maestros del croquinole aquí, por hablando, supuesto. Al aparato, anda ya. Por supuesto. Bueno, seguiremos mejorando, ¿eh? Sí, no vamos a parar de recomendar el juego, porque es muy, muy divertido. Yo creo que es el mejor juego de habilidad que he probado. Y además eso, que vas mejorando un poquito y te vas flipando más. He de decir también que la música acompañaba, porque hubo un momento que había música súper deprimente y yo y mi compañero no conseguíamos meter ninguna fichita así de 20 puntos directo, y de repente dijimos, espera, vamos a poner un poco música más de flipaos. Y pusimos música así más modernilla, más de ahora, y de repente empezamos a remontar puntos, y esto es un pique constante, porque claro, te pones a celebrar, el otro equipo se pica, esto es no sé cuántas, tenéis mucha suerte, os hemos colado no sé cuántas, y sí, llorad, pero estamos ganando. Bla, bla, no te oigo. Vale, siguiente. Por último, vamos a comentar que hoy hemos jugado, justo ahora antes de grabar el podcast, un ratillo antes, al Mundo Disco, que bueno, es un juego que ya hemos comentado en esta sección, pero quiero criticar una cosa que también he criticado más veces, y es que siempre gana Bimes. Es que, a ver, yo le he dado otra oportunidad a ese juego hoy, porque es el típico juego que dices, mira, me apetece jugar un Eurogame rapidito, con un poco de caos así, de no pensar mucho y de reírme, y pues un Mundo Disco que me va a llevar una hora como mucho, venga, doy otra oportunidad al juego. Pero es que vuelve a pasar lo de siempre, que es que más de 10 partidas jugadas, en todas menos en una, gana Bimes, que es el que gana cuando se acaba el mazo de cartas. Si se roba la última carta, gana Bimes. Y es que yo creo que el juego está mal, realmente. O sea, no sé si... me gustaría saber, los que habéis probado el juego, lo tenéis, si hacéis algún tipo de regla casera o si directamente quitáis de la baraja Bimes a la hora de robar personaje. O si no os pasa esto, pero es que en serio, en todas las partidas gana Bimes. Es que es siempre lo mismo, porque varios tenemos la carta de conseguir expandirnos y tener 4 zonas. ¿Vale? A 4 jugadores. ¿Y entonces eso qué significa? Que todo el mundo está pendiente de que no controles 4 zonas, puteando, se siguen robando cartas, puteando, y al final es imposible controlar 4 zonas, porque es que hoy ha sido exagerado. Bueno, hoy éramos 3 personas y tenía que controlar 5. Y ha sido exagerado que me han hecho un focus brutal los otros 2 jugadores, porque claro, la verdad es que me salió bien y en todos los turnos tenía 5 zonas controlando, me puteaban. En el siguiente turno tengo 5 zonas controlando, me puteaban. Así todo el rato. Y era imposible. ¿Qué pasa? Que al final se acaba el mazo y gana Bimes. Ya, tú deja de llorar. Bueno, esa ha sido la respuesta, que significa ya tienes razón, como podéis ver, pero bueno. No, de eso nada, porque a ti te ha molestado porque Bimes lo llevaba yo y no, y eso me te da igual. Y te has quedado con cara de balonazo. No, porque a mí que ganes tú me encanta, pero a ver, Antes del juego dije, siempre gana Vimes, siempre lo digo. Igual es que yo soy gafe y por decirlo pasa, pero es que en cuanto uno roba a Vimes siempre pasa lo mismo. Se acaba el mazo y... Hoy la verdad que teníamos que... El otro jugador me ha ayudado un montón porque no paraba de usar cartas, de robar cartas y de descartar cartas. Bueno, pero cartas. Es lo de siempre, sí. Pero a ver... Y entonces si vosotros sabéis que Vimes está en juego y os ponéis a descartar cartas ya. Como locos... ¿Y cuántas veces he estado yo a punto de ganar? Todos los turnos. Todos los turnos tenía 5. Bueno, incluso. Pero por eso te machacábamos. Ya, pero entonces... Reconoce que requiere más esfuerzo que te toque el personaje de tener 5 espacios que te toque uno que es que se acaba el mazo, que es no hacer nada y se acaba la partida. Ya, pero yo tuve que hacer el teatrillo de no, uff, que se acaba el mazo, bueno, cuidado, piénsalo como cuidado. Quieras, pero vamos, tengo la razón y punto. Bueno, sí, requiere más esfuerzo, pero bueno, en fin, he ganado y te jodes. Vale, me parece muy bien. Nada, simplemente comentarnos eso, a ver qué os parece a vosotros el juego, si creéis que siempre que está un poco desbalanceado hacia Vimes, si tiene alguna solución casera o alguna cosilla, pues bueno, estaría bien. Y para terminar, nada, también pedir un pequeño favor y es que, a ver, nosotros somos, como habéis visto en el programa pasado, bastante viciados con Blood Bowl, siempre hemos jugado al Blood Bowl clásico, aunque tampoco hemos sido muy de jugar seguido ligas porque por problemas, por la gente con la que jugábamos, que igual no podíamos reunirnos tanto, siempre nos costaba hacer una liga y los partidos eran muy largos, etcétera. Entonces hemos visto que está el Dread Bowl, el juego este nuevo que es como un poco estilo Blood Bowl, pero que se parece más al balonmano y es futurista. Y nada, como que nos ha entrado un poco ahí el mono de probarlo. Encima los partidos son más rápidos, no sé, parece que tiene cosas mejoradas, otras igual son peores, sobre todo para fans del Blood Bowl, pero bueno, simplemente pedir que los que lo habéis probado y sobre todo los que habéis jugado al Blood Bowl, nos digáis si merece la pena, si para gente que juega al Blood Bowl está bien y si es más sencillo a la hora de hacer ligas porque si los partidos son más rápidos y tal y si creéis que nos va a gustar, vamos. Hola frikis de mierda, quiero recomendar una tienda que vende juegos sobre términos y muchos otros. Se llama Evolution Store, calle Manuel Silvela número 8. Son muy simpáticos. Seguro voy algún domingo a pegaros una paliza. Cuando estoy en Terrinos, pido juegos en su web. www.magicevolution.com. Así que no tienes excusa, friki de mierda. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que hayáis sobrevivido a este ataque zombie. Y antes de que se me olvide, un saludo a Manulau, que el otro día se me olvidó tu nick. Un saludito desde aquí mío también, Manulau. Bueno, y para terminar, os recuerdo cómo podéis contactar con nosotros. Como siempre, en la entrada del podcast podéis poner un comentario y nosotros lo leeremos y os haremos caso. O no. Y también podéis escribir un email a análisisparálisisblog@gmail.com o por Twitter @apjuegos. A mí me encanta el Twitter. ¡Que la suerte os acompañe!